Viva los pueblos en lucha y resistencia civil pacífica. Viva la vida, viva la lucha, viva la resistencia, viva las abejas. Muchas gracias. Sembraremos con amor esta paz. Labraremos con ternura y vigor. Sembraremos con amor esta paz. Labraremos con ternura y vigor. Con amor, con amor, con amor amaremos esta paz. Con amor, con amor, con amor amaremos esta paz. La cadena se rompió por el sacrificio de los humildes. La cadena se rompió por el sacrificio de los humildes. Con amor, con amor, con amor amaremos esta paz. Con amor, con amor, con amor amaremos esta paz. Sembraremos con amor esta paz. Labraremos con ternura y vigor. Sembraremos con amor esta paz. Labraremos con ternura y vigor. Con amor, con amor, con amor amaremos esta paz. Amaremos esta paz.